Esto es una primera prueba de audio para los podcasts del blog de Pedalea Conciencia. Lucía, hija, ¿quieres decir algo? Pues dilo. Hola. ¿Algo más? ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿A los abuelos que les vamos a ver ahora? ¿Y se lo enseñamos cuando estemos en su casa? Sí. Pues diles algo. ¿No? Mamá, ¿tú quieres decir algo? Quiero ver a la perrita Nala.